Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío. Yo te subo el traje, bebo de tu río y con mi dedito te hago remolino. Y tu montañita yo la convierto en volcán y con mi lengüita la vale voy a sacar y te hago mía. Solamente mía, mía, mía, mía, mía, mía, mía. Y te hago mía. Solamente mía, mía, mía, mía, mía, mía, mía. ¡Shule! ¡Shule y más! Empecé por tu boca, hice escala en tu cuello, aterricé en tus dos islas y empecé de nuevo. Y me disculpas si sientes que me estoy calentando, tú que eres tan obsesiva. Yo te complazco si tú me das eso, tocarte ahí, tocarte ahí. Si me permites todas tus fantasías te las puedo cumplir, cumplir. Yo te complazco si tú me das eso, tocarte ahí, tocarte ahí. Si me permites todas tus fantasías te las puedo cumplir, cumplir.